en el corazón de estos ejercicios espirituales, en este momento en el que estamos ante la presencia eucarística de Jesucristo, os propongo esta meditación sobre 8 claves de la espiritualidad ignaciana. En sí, lo propio no sería dar una charla de espiritualidad ignaciana, sino que de suyo los ejercicios espirituales en todas sus charlas, en el conjunto de sus charlas, desarrollan esta espiritualidad ignaciana. Bien, pero vamos a hacerlo de una manera específica, digamos concentrada, en esta reflexión, la presentación de esa espiritualidad ignaciana a modo de 8 claves, la mayoría de las cuales han sido extraídas pues de esos ejercicios espirituales de San Ignacio. Una reflexión de partida. Espiritualidad ignaciana. ¿Qué significa la palabra espiritualidad? Existiría el riesgo de pensar que la espiritualidad es, pues, digamos, un apartado más de la vida, como existen otros. Igual que existe, pues, la dimensión laboral, existe la dimensión lúdica, la dimensión familiar, y otra dimensión más sería la espiritual. Eso sería una equivocación. La espiritualidad no es un punto aparte, no es una habitación aparte del resto del hogar, sino la espiritualidad es la vida misma, la vida laboral, la vida familiar, la vida del estudiante, pues vivida desde el Espíritu de Jesucristo. Por lo tanto, cuando decimos espiritualidad ignaciana, lo que estamos queriendo decir es qué claves nos da San Ignacio para vivir nuestra vida, el conjunto de la vida, la única vida que existe, porque no existe una vida espiritual y una vida mundana, no. La vida que Dios nos ha dado, vivida desde el Espíritu de Jesucristo. Y si decimos espiritualidad ignaciana, es porque la vida de la Iglesia, en la historia de la espiritualidad, hay carismas, ¿no? Y el carisma ignaciano pues ha sido uno de los carismas más fecundos a la hora de ayudarnos a vivir pues nuestra vida desde el Espíritu de Jesucristo. Pues bien, 8 claves, que son 8 porque, digamos, a la hora de componerlas, pues un servidor se ha tomado esa libertad de ordenarlas de esta manera. Seguro que habría estudiosos de la espiritualidad ignaciana que lo harían pues con otro orden distinto. Quiere decir que es una ordenación que he hecho yo por mi cuenta y riesgo, con lo cual no se extrañe que escuchéis otras exposiciones que hablen de la espiritualidad ignaciana pues no bajo 8 claves, sino bajo menos o bajo muchas más. Bien, la primera de ellas. La primera es la clave del sentido. Sí, porque la mayor pobreza de nuestro tiempo es la carencia de sentido. El no saber exactamente qué sentido tiene esta vida. El por qué y para qué, qué hago yo aquí. ¿Por qué este mundo? ¿Para qué este mundo? La verdad es que la falta de sentido posiblemente sea la pobreza que más daño está haciendo en Occidente en este momento. Tenemos muchas cosas, pero carecemos del sentido. ¿Qué sentido tiene mi vida? El hombre occidental tiene el riesgo de haber perdido su conciencia de ser peregrino, alguien que camina a un lugar, a una meta determinada, y quizás ha sustituido su ser peregrino pues por ser un turista que visita de una manera curiosa, y que un turista con el paso del tiempo pues parece más bien un vagabundo bien vestido y con tarjeta de crédito, pero en definitiva alguien que ha perdido su conciencia de ser peregrino. Pues bien, la primera clave de la espiritualidad ignaciana es la del sentido. ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Por qué y para qué hemos sido creados? San Ignacio de Loyola responde: «Ad maiorem Dei gloriam». Hemos sido creados para mayor gloria de Dios. Fijaros que ahí hay dos preguntas, ¿no? ¿Por qué y para qué? De las dos preguntas, quizás es más importante, en mi opinión, es más importante todavía el para qué que el por qué. porque los porqués, la verdad es que se nos suelen escapar. Es legítimo también que el hombre tiene una razón y se cuestiona pues el origen y las causas de todo. Pero las causas últimas se nos escapan, ¿eh? Y verdaderamente a la hora de buscar el sentido de la vida, si es legítimo y necesario preguntarse por el porqué, más importante es, en mi opinión, el preguntarse para qué. Lo cierto es que solo el que tiene un porqué y sobre todo un para qué es capaz de afrontar las dificultades de la vida, ¿eh? Escuchéis esta expresión: solo el que tiene un porqué y un para qué es capaz de afrontar cualquier cómo. Es el sentido de la vida el que nos da la capacidad de afrontar las dificultades. Pues bien, la respuesta ignaciana es la siguiente: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a conseguir el fin que él, para el que ha sido creado. Esta es la respuesta ignaciana: el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. La vida del hombre no se entiende sin Dios. La clave del sentido es Dios. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Cuando uno tiene una comprensión de la vida antropocéntrica, cuando uno pretende entender su vida de una manera autorreferencial, desde su yo, pues es que desde ese pienso luego existo de Descartes es mortal de necesidad, porque es pretender explicarte desde ti mismo, y entonces es que la vida no tiene sentido. La clave de la vida está en que hemos sido creados por Dios y para Dios, y así uno se entiende a sí mismo. Pongo un ejemplo para que ilumine, ¿no?, este aspecto de la clave del sentido. El gran drama del hombre que pretende tener una explicación antropocéntrica de todo, es que pretende ver la vida desde su ombligo. Nosotros, sin embargo, vemos la vida, en todo caso, interpretando nuestro yo, nuestro ombligo, de otra manera. Ese ombligo hace referencia a que tú has tenido un cordón umbilical. Tú vienes de alguien. Sí, ese ombligo, que nosotros hemos hecho casi una imagen, una metáfora de una visión de quien ha hecho de su ego el centro de todo, la palabra ombligo también podía ser referida de otra manera. Venimos de alguien, venimos por amor, y nuestra vida tiene la finalidad de servir a Dios, de darle gloria. El hombre ha sido creado para mayor gloria de Dios. Frente a esa visión antropocéntrica, que está significativamente expresada por esa expresión de Descartes a la que antes me he referido, ¿no?, pienso luego existo, el hombre autorreferencial, nosotros podríamos proponer otro lema distinto, no ya pienso luego existo, sino la visión teocéntrica es la de quien confiesa: soy amado, luego existo. Es la convicción de que el origen de nuestra vida es el amor, y el fin y el destino de nuestra vida es el amor. Hemos sido creados para mayor gloria de Dios. No interpretando ese para mayor gloria de Dios en un sentido como si le fuésemos a dar a Dios algo que él no tiene. Dios es infinito. Sino para expresar a Dios, ¿no? Expresar con nuestra vida la bondad, la belleza de Dios, que nuestra vida sea como un canto de la maravilla, de la grandeza, del amor de Dios. Ad maiorem Dei gloriam. Pues bien, te propongo que hagamos ahora un silencio orante delante de Jesús, que es el por qué y el para qué, la clave del sentido de nuestra vida, y le expresemos con esta canción, con estas palabras que salen del corazón de San Agustín: tarde te amé, belleza infinita. Tarde te amé, belleza infinita. Tarde... Señor, tú me llamaste, tu voz a mí llegó, curando mi sordera. Con tu luz brillaste, cambiando mi ser en un resplandor. Tarde te amé, belleza infinita, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tú estabas conmigo, mas yo buscaba fuera. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Hasta mí ha llegado aroma de tu gracia, por fin respiré. Señor, yo te he buscado, siento te amé, belleza infinita, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Seguimos adelante, y tras la clave del sentido, ad maiorem Dei gloriam, vamos a hablar ahora de la clave de la coherencia. Clave de la coherencia, ¿por qué? Hombre, obviamente, muy importante es tener en nuestra mente, en nuestros ideales, pues la clave del sentido, el saber el porqué y el para qué de nuestra vida. Somos seres racionales, y tener claras, ¿no?, las razones y el fin de nuestra vida es importantísimo, pero podría ocurrir que teniendo claros los ideales hubiese pues una auténtica incoherencia en la vida. Hay muchos refranes, ¿no?, que subrayan esto: del dicho al hecho hay un buen trecho, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Y así a veces comprobamos cómo en nuestras vidas, que teóricamente, ¿no?, pues tienen hemos sido educados en unos ideales cristianos, puede haber en nuestra vida capítulos, apartados de nuestra vida que no están integrados, que no hay una unidad de vida, no toda nuestra vida está integrada conforme a esos ideales, conforme a esa clave de sentido. La clave de sentido corre el riesgo de ser más teórica que práctica. Y claro, esto tarde o temprano pues conduce a una frustración. Nos frustramos y vemos que una cosa son nuestros ideales y otra cosa es lo que ocurre en la práctica en nuestra vida. Y de esa frustración fácilmente se suele derivar en una mundanización. Hay un famoso refrán que seguro que conocéis, ¿no? El que no vive como piensa, acaba pensando como vive. Sí, la falta de coherencia puede hacer que la clave del sentido al final quede en papel mojado. Por lo tanto, es importantísimo dar un paso más, además de la clave del sentido, la clave de la coherencia. Desde el sentido, ordenar el resto de la vida. Permitidme un ejemplo concreto para intentar iluminar cómo la clave de sentido tiene que después desprenderse traducirse en coherencia, ¿no? Imaginaros una chaqueta que está caída en el suelo. Está caída en el suelo y uno va a recoger esa chaqueta. Si coge la chaqueta y la agarra por una manga y levanta la chaqueta por la manga, pues no sabe muy bien cuando levanta qué es eso, ¿eh? Está totalmente desordenado. Si coge con su mano la chaqueta por el bolsillo y la levanta, pues pasa exactamente lo mismo. No se sabe, parece un trapo, pues un trapo sin sentido, desordenado. Ahora bien, si coge la chaqueta por los hombros y la levanta, todo va a su sitio. Los brazos van a su sitio, todo adquiere su lugar. Algo así es lo que queremos subrayar con la clave de la coherencia. Es decir, cuando el sentido último de la vida es capaz de ordenar el resto de las cosas. Hay un pensamiento por ahí que corre mucho por las redes sociales de Stephen Covey, que yo también he sido de los que lo he difundido mucho, y me parece especialmente luminoso, ¿no?, para subrayar esto que estoy queriendo decir, y es el siguiente. Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Parecerá una redundancia, pero no, tiene mucha miga, ¿eh? Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Es decir, que seamos capaces de poner en el centro de nuestra vida la columna vertebral, de manera que todo el resto de las cosas pues estén ordenadas. Lo que no puede ser es que pase a ser lo más importante lo que no debiera de ser lo más importante. Por lo tanto, esta clave de la coherencia de San Ignacio de Loyola se traduce en esto, ¿no? En la determinada determinación, la firme decisión, con la gracia de Dios, de ordenar todas las cosas en torno a esa clave de sentido, con coherencia. ¿Cómo lo dice San Ignacio? Lo dice con una famosa expresión que se llama en tanto y cuanto. Dice: no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así en todo, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. El hombre ha de usar de las criaturas cuanto le ayuden para su fin, y ha de privarse de ellas cuanto para ello le impiden, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que cabe bajo la libre determinación de nuestra libertad, y no le está prohibido. Es decir, dicho con nuestro lenguaje, la clave de la coherencia de San Ignacio se traduce en esta expresión. Mira, para que seamos coherentes, poner en el centro de nuestra vida esa clave de sentido de que el amor de Dios es la clave de todo. Y ahora, todo el resto de las cosas, los bienes materiales, nuestros planes y proyectos, ser capaz de en tanto y cuanto nos sirven para ese fin de la vida, nos servimos de ellos. En tanto y cuanto nos estorban, nos desprendemos de ellos. Es decir, el ser capaz de ordenar, reordenar, con libertad de espíritu, con un corazón que no esté apegado, que sea capaz de utilizar, de servirse o de desprenderse cuando es necesario. Por ejemplo, servirse del dinero para la mayor gloria de Dios, o desprenderse del dinero para la mayor gloria de Dios. En coherencia en nuestra vida, en tanto y cuanto. Utilizar toda nuestra vida, las preocupaciones, las ocupaciones de nuestra vida, en tanto y cuanto nos sirven, nos conducen a ese fin para el que hemos sido creados, de la mayor gloria de Dios. Para ello pedimos una gracia muy especial, ¿no?, la gracia de tener un corazón libre de los bienes creados, con la libertad, con el señorío necesario para poder usar y prescindir, si es necesario, de todo lo creado, en coherencia pues con esa clave de sentido para la que hemos sido creados. En tanto y cuanto. Tenemos este momento de oración meditativa ante el Señor pidiendo esta gracia. Solo tú, Señor, tú, solo tú eres. anhelo. Solo tú, Señor, tú, solo tú, en quien espero. Mi dolor, mi rabia, mi tensión, a ti te entrego. Quita tú lo que hoy no puedo yo y es nuestro freno. Tú, Señor, me has dado un corazón libre y con fuego. Solo tú, mi Señor. Tú, Señor, me has dado guía y luz y aún me pierdo. Aquí estoy para estar contigo. Contigo quiero estar. Aquí estoy, quiero estar. Quiero estar contigo. Contigo quiero estar. Solo tú, Señor, tú, solo tú. Eres mi anhelo, solo tú, mi Señor, solo tú, Señor, tú, solo tú, en quien espero, en quien espero. Mi dolor, mi rabia, mi tensión, a ti te entrego. Quita tú lo que no puedo yo y es nuestro freno. La tercera clave de la espiritualidad de San Ignacio podríamos cifrarla en la clave de la interioridad. ¿Qué es esto de la interioridad? Bueno, da un poco miedo en nuestro entorno hablar de esto de la interioridad, porque con frecuencia suele ser malentendida. Con mucha frecuencia hoy en día se habla de la interioridad como en esa clave de la nueva era, como queriendo sustituir a la religiosidad, como haciendo una especie de contraposición, religiosidad o espiritualidad. Sí, hemos pasado del Cristo sí, Iglesia no, de los años 80 o así, al actual espiritualidad sí, religión no, que es los parámetros de la nueva era, Y entonces, con frecuencia, hablar de la interioridad es como pretender que la experiencia religiosa nace únicamente de nuestra subjetividad, en rechazando la revelación de Dios. Pues eso, todo lo que conocemos por las tendencias de los zen, los yogas y esa vivencia o esa reducción, ¿no?, de la religiosidad a las sensaciones subjetivas que uno tiene dentro de su mundo interior. Pero claro, cuidado, el hecho de que exista este peligro de la nueva era, eso no nos tiene que llevar a ignorar que existe ciertamente un gran reto de la interioridad bien entendida, porque es verdad que tenemos un gran riesgo de la dispersión de los sentidos, de que este mundo materialista, este mundo tan frívolo, hace que el hombre viva disperso y pierda su capacidad de interioridad. La dispersión de los sentidos, el hecho de que vivamos en un continuo bombardeo por tierra, mar y aire, ¿no?, que dispersa nuestra atención, nuestros sentidos, que siempre tenemos que tener ruido metido, no sabemos quedarnos en silencio. El hombre vive hacia afuera totalmente, ¿no?, y no tiene la capacidad de vivir, de quedarse a solas en su interior y tomarse el pulso en el silencio de la vida. Se pone nervioso. Hoy en día el silencio para muchas personas es casi motivo de perder la paz y ponerse nervioso, ¿no? Bien, existe por lo tanto, ¿no?, un gran reto de cuidar nuestra interioridad frente a esta dispersión tan frívola de esta vida. ¿Y qué dice San Ignacio al respecto? Bueno, San Ignacio al respecto, pues obviamente él suma toda esa riqueza de la tradición católica, porque ojo, para cuidar la interioridad no hay que irse a esa especie de técnicas orientales, como está aconteciendo hoy en día, ¿no? Parece que para cuidar el silencio interior uno tiene que recurrir a Oriente, porque y buscar en el Zen y en el yoga las técnicas necesarias pues para buscar el silencio interior. Eso es falso. Con mucha frecuencia estamos ignorando los tesoros, estamos despreciando, ¿no?, los tesoros que tenemos en la tradición cristiana y nos vamos a Oriente. Entonces, claro, uno pues conoce lo que San Juan de la Cruz, ¿no? San Juan de la Cruz pues desarrolla sobre el camino de purificación y de crecimiento interior para desprenderse, para purificar los sentidos, para purificar las potencias del alma, el entendimiento, la voluntad, la memoria, para irnos vaciando de lo que tenemos que vaciarnos para podernos llenar de Dios. Él incluso utiliza la imagen de una esponja. Una esponja hay que saber exprimirla, para que vaciándola del agua sucia esté perfectamente capacitada, ¿no?, esté receptiva de esa agua limpia que Cristo quiere darnos. Bueno, existe toda una tradición en la que San Ignacio de Loyola, obviamente, ¿no?, también forma parte para subrayar desde la tradición cristiana el cuidado de la interioridad. ¿Cómo lo dice San Ignacio? Él dice: tengamos todos especial cuidado de guardar con mucha diligencia las puertas de los sentidos, en especial los ojos, los oídos y la lengua, de todo desorden. San Ignacio de Loyola insiste en la importancia de cuidar los sentidos, los ojos, los oídos, la lengua, de todo desorden. Cuidar también la memoria, cuidar el entendimiento, cuidar la voluntad. Esa mortificación necesaria de los sentidos y de las potencias del alma es la que permite saborear la vida en toda su profundidad. Es la que permite tener interioridad. Estamos en la clave de la interioridad. Si uno no ha realizado, ¿no?, esa tarea de purificación, no tiene, vive en una pura superficialidad. No es capaz de tener interiormente lo que dice San Ignacio, lo leo literalmente: no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Es decir, cuidar la interioridad es mortificar, purificar esa dispersión que tenemos para así poder gustar y sentir internamente las cosas, los dones de Dios, saber saborear la vida, porque es una desgracia que nuestra vida estemos rodeados de dones de Dios que no sabemos saborearlos, que no sabemos disfrutarlos, porque vivimos dispersos exteriormente, ¿no? ¿Qué drama tan grande es que tengamos muchas cosas para disfrutar y no sepamos disfrutarlas? Por ejemplo, no saber disfrutar de este momento de estar en presencia de Jesús y estar con la cabeza dispersa. Por ejemplo, no saber disfrutar de la familia, ¿no?, y estar ya pensando a ver qué hago y qué hago. Y ocurre así, ¿no?, que a veces hasta que no nos falta la familia no nos hemos dado cuenta que teníamos un tesoro y no hemos sido capaces de disfrutarlo, ¿no? Es un drama el vivir rodeado de tesoros y no disfrutarlos, no gustar y saborear internamente las cosas, no digamos nada los dones de Dios, por ejemplo, ¿no?, escuchar la palabra de Dios sin que sea para nosotros pues sabrosa, recibir los sacramentos sin que sean un encuentro gozoso. Por lo tanto, ¿no?, esta clave de la interioridad de San Ignacio de Loyola, podríamos, dicha con una palabra, ¿no?, igual que hemos dicho antes, la clave del sentido, ad majorem Dei gloriam, igual que hemos dicho la clave de la coherencia, en tanto y cuanto, ordenando todas las cosas, ¿no? La clave de la interioridad podríamos expresarla con esta frase de San Ignacio, ¿no?: sentir y gustar internamente. Ahora bien, no olvidemos que para poder sentir y gustar internamente, uno tiene que haber luchado por su interioridad, tiene que haberse mortificado sus sentidos para aprender a hacer silencio, ¿no?, en su corazón, y así allí en ese lugar en el que habita Dios nuestro Señor, en la interioridad del hombre que vive en gracia de Dios, habita la Santísima Trinidad, saber gustar y sentir internamente los dones de Dios. Te invito a pedir esta gracia de el cuidado de tu interioridad para que sepas sentir y gustar internamente en este momento en la presencia de Jesús mientras escuchas este canto. Pasamos a la cuarta clave, que creo que tiene bastante relación, bueno, todas están relacionadas. Después de la clave de la interioridad, de el cuidado de la interioridad, de esa purificación interior que tenemos que tener de una manera muy dispersada, viene la clave de la gratitud. Sí, es muy importante, yo diría que la gratitud es un buen termómetro de nuestro estado espiritual. Nuestra sociedad se suele caracterizar por tener pues un discurso de queja y de lamento. Muchísimas de las conversaciones que sostenemos con quienes con nuestros amigos, etcétera, suelen ser de queja y de lamento. Criticar todo lo que ocurre a nuestro alrededor o quejarse incluso de la mala suerte que tengo, de cómo se han comportado conmigo, etcétera, etcétera. Algunos han apreciado en esta tendencia tan quejica y lastimera, un cierto incluso narcisismo, que solamente se complace en dar pena, en llamar la atención de los demás y en generar en torno a nosotros pues un intento de atención, aunque solo sea pues por motivo de que nos quejamos y mostramos nuestro descontento. No, es difícil encontrarte con alguien que dé gracias, que esté siempre radiante en el reconocimiento de los dones que tiene. Desde esta interioridad de bien cuidada a la que nos referíamos en el punto anterior, llegamos a descubrir que estamos rodeados de los dones de Dios y tenemos que hacer de nuestra vida un cántico de alabanza, de gratitud a Dios nuestro Señor. Dice así San Ignacio: traer a la memoria los beneficios recibidos, la creación y la redención, y los dones particulares, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios nuestro por nosotros, cuánto me ha dado de lo que tiene, y como consecuencia cómo el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede, según su ordenación divina. Dice también: mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dándoles el ser, en las plantas dándoles la vida vegetativa, en los animales la vida sensitiva, en los hombres dándoles la vida racional, y así dándome el ser, la vida, los sentidos, la inteligencia. Asimismo habita en mí haciéndome templo, pues yo he sido creado a semejanza e imagen de su divina majestad. Es decir, que cuando uno ha cuidado su interioridad, descubre que Dios está presente en nosotros y que estamos rodeados de dones de Dios por los que tenemos que estar continuamente en acción de gracias. Una clave de la espiritualidad ignaciana es, habiendo cuidado la sensibilidad interior para gustar y sentir internamente las cosas, pues ahora de eso se desprende una actitud agradecida, propia de quien sabe disfrutar, por lo tanto ahora sabe agradecer, y lo expresa, y lo dice, y se lo dice a Dios continuamente en su oración. Igual descubrimos que nuestra oración es exclusivamente de petición, y no tenemos casi lugar para la oración de acción de gracias. Igual nos damos cuenta de que en nuestra relación con el prójimo pocas veces le expresamos la gratitud. Esa no expresión de gratitud en la oración, esa no expresión de gratitud en nuestra relación con los demás, ¿acaso no debiera de encender una luz roja dentro de nosotros? Estamos rodeados de los dones de Dios y sería de tontos no disfrutarlos, y sería verdaderamente de maleducados no expresarlos. Tonto no disfrutarlos, y maleducados, ingratos, el no expresarlo. Sí, estamos llamados a dar gracias, porque mientras que damos gracias nos percatamos más de cómo estamos siendo amados y cómo estamos siendo mimados por Dios nuestro Señor. La clave de la gratitud, ¿con qué término podíamos expresarla? Pues yo creo que con el término contemplación para alcanzar amor, que es la última de las meditaciones de San Ignacio. Contemplación para alcanzar amor. Mira cuántos dones te rodean y da gracias a Dios, que tu vida sea un cántico de alabanza, un cántico de gratitud a Dios nuestro Señor por tantos dones recibidos. Escuchamos en este momento estas letanías de agradecimiento. Gracias, Señor, por tus misericordias, que me cercan en número mayor que las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol, porque yo no existía y me creaste, porque me amaste sin amarte yo, porque antes de nacer me redimiste. Gracias. estaba para redimirme. Un suspiro, una lágrima de amor, y me quisiste dar toda tu sangre. Pasamos a la quinta clave, que aunque esté puesta la quinta, perfectamente podríamos haber dicho que es la central de todas, la principal. Es la clave cristocéntrica. Bien sabéis que entre los lemas ignacianos, los que más conocemos, pues son las siglas AMDG, Haz mayor en Dei Gloriam, y también, pues digamos, algo que se ha convertido como en símbolo de San Ignacio y de la Compañía de Jesús es JHS. La espiritualidad ignaciana es lo más contrario, podríamos decir, a esa tendencia de nuestro tiempo de hablar de Dios en un concepto impersonal, como se habla de la divinidad o de la energía, que es tan frecuente en nuestros tiempos, ¿no? No, lo más propio de Dios, de la revelación cristiana, ha sido no sólo el hecho de que Dios se revele de una manera personal como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino lo más propio de la religiosidad cristiana es la encarnación. Dios envió a su Hijo al mundo, que tomó nuestra condición humana, y nuestro diálogo con Jesucristo es un diálogo personal, y además con un diálogo personal que está especialmente enfatizado por el hecho de que Él haya tomado nuestra condición humana y se ha hecho nuestro interlocutor de una manera tan, tan al alcance de nuestra comprensión. Sí, Jesús es nuestro interlocutor, es nuestro hermano. La encarnación, y luego además también la redención, la cruz y la muerte y resurrección, pues son lo que configuran a la imagen de Jesucristo, de la revelación de Dios en Jesucristo. Por lo tanto, digamos, la clave de la espiritualidad ignaciana es la de tener una relación íntima, personal, al máximo con Jesucristo. Frente al riesgo que tenemos de hablar de Dios como conceptos abstractos o difusos, la clave está en que todo se traduzca en un tú a tú, en una relación personal con el Señor, hasta el punto que podamos decir como San Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. La clave, pues, está en una relación personal. Me estoy acordando de una anécdota de San José María Rubio, de ese jesuita que al principio del siglo XX vive en Madrid como apóstol y tiene una relación con Jesucristo tan fuerte, tan estrecha, tan cercana, que incluso cuando llega a coger un autobús se equivoca y le pide al chofer del autobús dos billetes. Y el chofer del autobús, perplejo, le dice: pero si viene usted solo. Y él había pedido dos billetes porque, como venía hablando con Jesucristo, no se percató de ello y pidió dos billetes en vez de uno. Alguno diría: pero qué despistado este padre Rubio. La verdad es que, obviamente, despistado sería, pero yo creo que la anécdota, sobre todo, lo que subraya no es tanto un hombre despistado, sino un hombre enamorado de Jesucristo y que tiene una relación muy íntima y personal con él. ¿Cómo es nuestra relación con Jesucristo? ¿Es un tú a tú? ¿Somos conscientes de que Él nos está escuchando, de que ahora mismo en realidad el que te está hablando es Él, aunque se sirva de mis palabras, de que estás en su presencia, en esa capilla? Sí, la clave cristocéntrica, Jesús, hombre y Salvador, es determinante en la espiritualidad ignaciana. Dice San Ignacio: pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Y dice también: a fin de imitar a Cristo nuestro Señor y asemejarme a Él, de verdad cada vez más quiero y escojo pobreza con Cristo pobre, más que riqueza, humillaciones con Cristo humillado, más que honores. Prefiero ser tenido por idiota y loco por Cristo, el primero que ha pasado por tal, antes que como sabio y prudente en este mundo. Son palabras de San Ignacio, en las que se remarca su deseo de identificarse con Jesús. Pobreza con Cristo pobre, humillaciones con Cristo humillado. Es tal el amor, es tal la relación personal, ¿no?, que San Ignacio tiene con Jesucristo, que quiere pasar por lo mismo por lo que Cristo ha pasado. Pero todo ello nace de una relación personal, íntima, y de un conocimiento interno, no solamente externo, de la persona de Jesús. De vivir internamente los mismos sentimientos de Jesucristo. Tener internamente sus mismas alegrías. Padecer también por lo que le hace padecer a Jesucristo. ¿Cómo podíamos expresar esta quinta clave, la clave cristocéntrica? Pues quizás sirviéndonos de esta expresión de San Ignacio: conocimiento interno de quien me amó y se entregó a la cruz por mí. Conocer internamente el amor de Jesucristo y tener con Él esa relación tan viva y tan personal. Te invito a que pidas esa relación personal. Jesús, quiero tener esa relación personal cristocéntrica. Que el cristocentrismo sea el que marque nuestra espiritualidad. Esta canción que vas a escuchar ahora, Mi Jesús, mi amado, la verdad es que yo la pedí como un capricho personal el día de mi toma de posesión en San Sebastián como obispo. Pues recuerdo que haberla pedido en el momento de la acción de gracias, de esa ceremonia litúrgica. Mi Jesús, mi amado, que tengamos la gracia de vivir esta relación íntima, personal, con Jesucristo como clave de nuestra espiritualidad. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí. En una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste. Cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, sexta clave, clave del discernimiento, que es una de las claves que quizás han hecho más famosa la espiritualidad ignaciana. Me refiero por todas las reglas de discernimiento que San Ignacio de Loyola incluye en sus ejercicios espirituales. Discernir es importantísimo, es totalmente necesario en esta vida, buscar discernir por qué caminos el hombre es capaz de alcanzar la meta que busca, que persigue. El mundo busca la felicidad, busca realizarse, busca la realización. Y la clave está en descubrir el discernimiento ignaciano, haría un matiz al mundo, ¿no?, que busca la realización. San Ignacio le diría que la realización del hombre, la felicidad del hombre, coincide con la voluntad de Dios, con la búsqueda de la voluntad de Dios. Discernir cuál es el camino de la felicidad es tanto como discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. La felicidad coincide con la fidelidad, o coincide con la santidad, si queremos decirlo. Eso sería lo que San Ignacio, ¿no?, diría a este mundo que busca los caminos de la felicidad, busca discernir cómo puedo ser feliz. Bueno, San Ignacio te diría, busca la voluntad de Dios, discierne cuál es la voluntad de Dios en tu vida, qué es conforme al querer de Dios y qué no es conforme al querer de Dios, y así encontrarás tu felicidad. Además, Dios no juega al escondite. Dios muestra su voluntad a los que la buscan, a través de los mandamientos de la ley de Dios, a través de la obediencia, a través del discernimiento, cuando alguien tiene que tomar una decisión y percibe claramente, ¿no? Dios le da signos suficientes para percibir que es conforme a ese querer de Dios y que es contrario a ese querer de Dios. Dios no juega al escondite, da suficientes signos para mostrar su voluntad, a veces de una manera explícita y expresa, como es mediante la revelación de los mandamientos de la ley de Dios, pero también en otros momentos a través de esas huellas, de esas consolaciones y desolaciones que Dios también permite en nuestra alma. Saber qué viene de Dios y qué viene del enemigo, es decir, de Satanás, sugerencias falsas que nos quieren engañar, que nos quieren apartar del buen camino, no es tan difícil. San Ignacio da un criterio, ¿no?, da una serie de criterios, y dice: es propio de Dios y de sus ángeles, en sus mociones, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación a las que el enemigo induce, del cual es propio guerrear contra esa alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y continuos engaños. Es decir, que para saber cuál es la voluntad de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, uno puede percibirlo, porque Dios nos da alegría y gozo espiritual cuando nos pide algo. Aunque eso que nos pide nos cueste, ¿eh?, porque que sea alegría y gozo espiritual no quiere decir que sea el camino fácil, la puerta ancha, no. Muchas veces la puerta estrecha, paradójicamente, caminar por la puerta estrecha es lo que nos da paz, gozo y alegría. Y sin embargo, ir por la puerta ancha es la que nos deja interiormente vacíos, tal y como el propio San Ignacio experimentó en aquellos sentimientos que tuvo cuando estaba convaleciente en la casa torre. Cuando él tenía pensamientos mundanos, mundanos, pues le dejaban, aunque tenía un primer momento, ¿no?, pues de placer, luego le dejaban vacío y triste interiormente. Y sin embargo, cuando tenía pensamientos pues de penitencia y de seguir el camino de la pobreza evangélica, pues aunque eso le costaba, obviamente, pensar, imaginar en tales cosas, eso le daba paz, gozo y alegría. Y entonces dijo, esto tiene que ser de Dios. Si esto me da paz, gozo y alegría, tiene que ser de Dios. Y así dice San Ignacio: llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola. Y por el contrario, llamo desolación todo lo contrario, así como la oscuridad del alma, turbación en ella, inclinación de las cosas bajas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste, como separada del Señor. Sí. San Ignacio percibe cuando este tipo de sentimientos del alma nos hacen concluir que es el demonio, que es el enemigo, el que está sembrando, ¿no?, esa desazón, dentro de nosotros. Mientras que cuando Dios manifiesta su voluntad, aun cuando, como he dicho, no sea costosa, sin embargo, tiene un sello de Dios, el sello para discernir qué es voluntad de Dios. Y ese sello es la paz y alegría. Con lo cual, aquí está esta clave de discernimiento. ¿Cuál es la clave de discernimiento? Bueno, pues yo me atrevería a decir paz y alegría. La paz interior y la alegría interior es una clave para discernir hacia cuál es la llamada de Dios, cuál es su designio para nosotros. Porque Dios no solamente nos muestra su voluntad, sino para que entendamos de que es su voluntad para nosotros y que es buena, Él siembra esa llamada a su voluntad con esta paz y alegría dentro de nosotros, que obviamente tenemos que saber discernir, pues mediante ese cuidado de la interioridad al que antes nos hemos referido. Lo meditamos y pedimos ser conocedores de su voluntad y tener una determinada determinación de buscar en esa voluntad de Dios, que se nos manifiesta por el gozo y la alegría, buscar pues la única posible realización de nuestra vida en el encuentro con la voluntad de Dios. la séptima clave. La séptima clave le llamamos la clave ascética. El discernimiento, del que hemos hablado antes, ilumina el camino, pero el camino hay que andarlo. Y el camino no está exento de lucha, de combate. Sí, la vida cristiana es combate. Hay de aquel que tenga una visión romántica de la espiritualidad, ¿no? o de la mística. A veces escuchan por ahí, pues eso, interpretaciones de decir, yo tengo una espiritualidad pascual. Yo no soy de una espiritualidad de penitencias. Yo soy de una espiritualidad pascual. Y obviamente cuando uno escucha eso se echa a temblar, porque sabe que no existe pues la Pascua sin la penitencia. Para poder vivir el gozo de Cristo resucitado tenemos que morir con Cristo. No existe Pascua sin pasión. No hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. La penitencia es verdaderamente el camino a la gloria. Entonces, bueno, la clave ascética es importante. Dijo Jesús, el reino de Dios sufre violencia y es de los esforzados. Quien pretenda tener una vida espiritual sin combatir contra el enemigo, contra las tentaciones, obviamente está totalmente equivocado. Dice San Ignacio de Loyola, es muy conveniente moverse poniendo todas sus fuerzas para venir a lo contrario de aquel afecto desordenado. Por ejemplo, si está interesada en buscar y tener un oficio o beneficio eclesiástico, no por el honor y gloria de Dios nuestro Señor, ni por la salud espiritual de las almas, sino por sus propios provechos e intereses espirituales o intereses temporales, entonces debe de aficionarse a lo contrario, instando en oraciones y otros ejercicios espirituales y pidiendo a Dios nuestro Señor lo contrario. Es decir, es el famoso ayere contra de San Ignacio. Uno, para poder buscar la voluntad de Dios, para poder discernir bien, tiene que estar dispuesto a plantar cara, a plantar batalla frente a todas las tentaciones o incluso frente a esos deseos que él percibe que no son de, que no vienen de Dios. El ayere contra, estar dispuesto a llevar la contraria a nuestro afecto desordenado, cuando tenemos un apego, cuando nos sentimos atraídos de una manera que es desproporcionada, que no viene de Dios, hacia lo que fuere, ser capaz de llevarnos la contraria a nosotros mismos. El ayere contra, ¿no? Para así poder descubrir, para poder decir un sí a Dios, hay que ser capaz de negarnos, bien sea caprichos, bien sea impulsos, que uno entiende que no vienen de Dios. El ayere contra es importante, y a veces desde determinadas pedagogías que no son conscientes de la existencia del pecado original, que no son conscientes de la distorsión que existe en nosotros, pues no hemos subrayado esto lo suficiente. El que no sabe decir que no a su propio deseo, no sabe tampoco gozar de el sí que se produce en ese encuentro con la voluntad de Dios. Ayere contra, por lo tanto. Al mismo tiempo también, cuando intentamos seguir en ese discernimiento al que nos hacíamos referencia, cuando intentamos seguir las mociones de Dios, el camino de Dios, suele haber momentos de tentación para apartarnos de ese camino. Suele haber, pues, sugerencias de decir, bueno, vale, ya te has esforzado lo suficiente, ya puedes dejarlo ya, ¿no? Y entonces es cuando San Ignacio dice lo siguiente: en tiempo de desolación nunca hacer cambio, sino estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día anterior a esa desolación, o en la determinación en que estaba en la anterior consolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Es decir, que cuando estamos determinados en una determinada opción y nos viene la tentación del cansancio y estamos en un momento de turbación interior en el que la sugerencia que recibimos en medio de esa desolación es: déjalo ya, ya es suficiente. Hay que aplicar este principio de San Ignacio de: en tiempos de turbación no hagas mudanza. Que en el fondo es lo mismo del ayer e contra de San Ignacio, ¿no? El hacer contra frente a ese deseo de no perseverar, ¿eh? De no perseverar en la fidelidad. Bueno, pues como veis, esta séptima clave es muy importante. Sin la clave de la ascética, pues es posible que los grandes deseos del alma se traduzcan en nada. La clave ascética nos pide el combate. Y me acuerdo de ese pasaje evangélico en el que dice: muchos son los que van por la puerta ancha, pocos son los que van por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Por la puerta angosta. Sí, es propio del cristiano seguir no el camino fácil, sino seguir el camino de seguimiento de Jesucristo, que en momentos resultará angosto. En momentos resultará pues un auténtico combate el permanecer fieles a ese seguimiento. Pues bien, vamos a poner el himno de San Ignacio, que sabéis que es una marcha militar, ese Inasio gure patroia ondilla, San Ignacio nuestro patrono. Ese espíritu militar de San Ignacio también nos subraya, visualiza ese espíritu de lucha ascético del ayer e contra al que nos referimos. Pedimos por la intercesión de San Ignacio el ser combativos, el ser luchadores, sabiendo que el principal enemigo lo tenemos dentro de nosotros mismos, no está enfrente, sino que está dentro de nosotros. Que San Ignacio nos conceda el espíritu luchador en la vida espiritual. Y por último, vamos a presentar la última de las ocho claves, la clave de la caridad. La clave de la caridad, que obviamente es una clave que forma parte de toda espiritualidad, pero que San Ignacio también presenta pues, de una manera particular. Recordamos que cuando a Jesús le pregunta el escriba cuál es el principal mandamiento de la ley, Y cuando Jesús responde diciendo amarás al Señor sobre todas las cosas, Jesús añade a esa pregunta que le había hecho el escriba una segunda consideración que no le había sido preguntada. Dice, y el segundo, no lo habían preguntado por el segundo, pero él dice, y el segundo mandamiento es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tiene mucha importancia este añadido de Jesús porque no estaba en la pregunta, y con ello parece que Jesús está diciendo que el mandamiento a Dios se encarna, se traduce, se visualiza, se autentifica en ese mandamiento al prójimo. Pues bien, San Ignacio de Loyola subraya también esa clave, ¿eh? Esa clave de la espiritualidad, del amor al prójimo como autentificación, por ejemplo, ¿eh? En ese texto ignaciano. Se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de estar más dispuesto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, pregunte cómo la entiende. Y si la entiende mal, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que entendiéndola bien se salve. Es por lo tanto un subrayado muy, muy especial de hasta qué punto ese prójimo que Dios ha puesto junto al camino de nuestra vida es presencia de Jesús y estamos llamados a expresar en él toda la caridad que hemos recibido de Dios. Recuerdo una anécdota que se la escuché a una tía nuestra que ya es difunta y nos contó ella, recuerdo que de pequeñitos el siguiente sucedido de su vida, de cuando ella comenzaba, ¿no? Salía del caserío y se acercaba a la ciudad buscando un trabajo. Y en la casa de unos señores, pues pudientes, que buscaban una chica de servicio, estaban haciendo entrevistas entre las candidatas, pues para ver a quién seleccionaban para ese trabajo. Y nos contaba ella que entró en la casa y que, yendo por el pasillo, pues a la habitación donde estaba pues el dueño o la dueña de la casa, vio que al pasar había una escoba caída en el suelo. Entonces ella pues se agachó y la recogió. Y al llegar, ¿no? Pues a la habitación de la dueña de la casa, le dijo que ella había sido la seleccionada porque había levantado esa escoba que como un señuelo habían puesto ahí caída en el pasillo para ver quién la recogía. Habían querido hacer una selección poniendo una pequeña prueba, ¿no? Poniendo la pequeña prueba de quién era quien tenía esa disposición, aunque no estuviese contratado, aunque fuese en ese caso hacer una entrevista, quién tenía la disposición de, cuando había algo caído, disponerse casi automáticamente a levantarlo, ¿no? Bueno, es una anécdota, pero algunas veces la he recordado y he pensado si Dios también no hará algo semejante con nosotros, si también las circunstancias que pasan a lo largo de nuestra vida no son también como esas escobas caídas que Dios espera de nosotros que rápidamente las levantemos, que nos entreguemos, que las veamos como un signo que requieran de nosotros una respuesta inmediata. Cualquier cosa que pase en nuestra vida es un acontecimiento, ¿eh?, que nos llama al amor. San Ignacio dice, en las enfermedades todos procuren sacar fruto de ellas, no solamente para sí, pero para la edificación de los otros, no siendo impacientes, ni difíciles de contentar, antes teniendo y mostrando mucha paciencia y obediencia al médico y enfermero, usando palabras buenas y edificativas que muestren que se acepta la enfermedad como gracia de la mano de nuestro Criador y Señor, pues no es lo menos, no lo es menos que la sanidad o que la salud. Es decir, dice San Ignacio, por ejemplo, una enfermedad, he ahí también otra ocasión de mostrar el amor, de dar un testimonio. En todo cuanto acontece, tenemos la oportunidad de vivirlo en clave de caridad. Y digamos que el lema de San Ignacio, en esta octava clave, podía ser esa famosa palabra suya, en todo amar y servir, en todo. En cualquier circunstancia, en todo amar y servir, es la octava clave. En lo que acontece en tu vida, en las circunstancias, en las oportunidades, en lo que te parecen desgracias, en todo amar y servir. Bueno, pues estas han sido las ocho claves, ¿eh? Ocho claves. Las leo todas juntas, ¿no? Para recordarlas, porque obviamente todas ellas hacen un conjunto, todas ellas hacen una unidad, aunque nosotros distingamos conceptos, en la realidad todo ello está unido, todo ello está trabado. La clave del sentido, ad majorem Dei gloriam. La clave de la coherencia, en tanto y cuanto. La clave de la interioridad, sentir y gustar internamente. La clave de la gratitud, contemplación para alcanzar amor. La clave cristocéntrica, el conocimiento interno del amor de Cristo. La clave del discernimiento, paz y alegría. La clave ascética, ayere contra. Y la clave de la caridad en todo, amar y servir. San Ignacio estas ocho claves las integra en los ejercicios espirituales. Quiere esto decir que los ejercicios espirituales que estamos haciendo son una buena oportunidad para pedirle al Señor que reafirme, que refuerce estas ocho claves. Que la Virgen nuestra Madre, esa Virgen cuya visita recibió Ignacio de Loyola cuando estaba convaleciente en la Casa Torre de Loyola, que la Virgen nuestra Madre nos enseñe a realizar este camino, este recorrido, como lo hizo también Ignacio, con su cojera. Sí, tenemos cojeras, pero que sintamos a la Virgen nuestra Madre muy cerca en nuestro camino, en nuestra peregrinación espiritual. Concluyo con esta conocida oración de San Ignacio, que os invito a hacerla conmigo. Oración de entrega. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed de ello según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que éstas me bastan. Amén.